una falta de conocimiento total de la realidad. O sea, yo le pregunto a los padres, ¿cuál padre sale con un chico de 16, 17 años? La mayoría, en nuestros casos, de la gente que asiste a nuestro baile, ya son pareja, tienen hijos, no pueden ingresar a un baile, me parece algo ridículo. Lo que pasa es que estos concejales no tienen alternativa, ni han creado nada en todos los años que llevan de gobierno para crear otra cultura de que el chico, con la excusa de que tome alcohol. Yo creo que hay que crearle otra alternativa, hay que educarlo, hay que prepararlo al chico para que no se vuelque el alcohol, porque no solo en un baile se va a volcar el alcohol, se va a volcar en la esquina donde esté, si no tiene alternativa de vida distinta. Un 40% de los que van a los bailes son menores de 18 años. Entonces, porque la única alternativa que tiene, le vuelvo a decir, mañana el chico ha creado nuevos compromisos de su vida y ya no le permite divertirse más. A los 20, 22 años a lo mejor tiene 2, 3 chicos. Entonces, le estamos sacando la posibilidad de la única diversión que tiene, que es el baile. Yo la sentí recién a la concejal decir que vayan a lugares para niños. ¿A qué lugar van a ir? Posiblemente el concejal que ha hecho esta propuesta esté muy cerca de Nueva Córdoba y no de los bailes populares. Porque si yo soy mayor y llevo un menor a mi cargo, tengo que tener una responsabilidad. Entonces eso se evita haciendo un registro en la puerta donde se le toma el nombre, el número de documento, y si el menor tomó, que sea responsable el mayor que lo hizo ingresar. Ahora también, si el empresario le vende alcohol y se lo sorprende, que se lo clausuran de por vida, de que le pongan una multa.